Buenas tardes, estudiantes y docentes del Colegio La Palestina. Mi nombre es Alejandra y mis compañeros Laura Beltrán y Miguel Serna. El día de hoy nos encontramos con el entrenador Fabián González, quien nos va a colaborar con una entrevista y nos va a contar más acerca sobre las prácticas que se realizan en la Liga de Boxeo de Bogotá. Como sabemos, el boxeo es un deporte el cual llama la atención de los jóvenes de hoy en día, ya que consiste en muchas habilidades y agilidades. Pero ¿cuál es la mayor inspiración de los jóvenes al practicar estas actividades? Entonces, básicamente los muchachos, los jóvenes, lo que buscan es tratar de exprimir o sacar esa ira y esas cosas que tienen. Entonces, esta es una de las mejores maneras de hacerlo. Algunas personas no están de acuerdo con este deporte y las prácticas que se realizan, al decir que este deporte es solo golpear y mucha violencia. ¿Qué opina usted sobre esto? El boxeo es un deporte el cual requiere bastante inteligencia, una estrategia, y entonces es un deporte que se puede comparar con el ajedrez, puesto que en el ajedrez tú tienes que tener una jugada y tu oponente tiene que responder inmediatamente a esa jugada. Entonces el boxeo viene a ser exactamente lo mismo. Yo tengo una táctica, la ejecuto y el rival me va a responder a eso que hice. Debido a que los boxeadores en su tiempo de entrenamiento cogen mucha afición por este deporte y es muy satisfactorio para ellos subir el ring de boxeo, ¿qué siente el boxeador al estar en el ring al punto de empezar la pelea? Listo, el boxeador en el momento en que se sube siente nervios, porque el que diga que no tiene siente nervios es mentiroso, y bastante adrenalina, que eso es ya cuando uno deja de sentir los golpes. Uno siente que le pegan, pero no como que ay, me dolió, sino a seguir. Entonces adrenalina es lo que se siente. Sabemos que los boxeadores deben tener muy buena resistencia física para así obtener más agilidad al practicar este deporte. ¿Es necesario llevar una dieta alimenticia o algo para estar en muy buena condición física? Este es un deporte complicado en las cuestiones de alimentación, porque se gasta mucha energía. Para energía necesitamos carbohidratos. Pero ¿qué pasa? Si consumimos muchos carbohidratos nos subimos de peso, y acá tenemos que dar un peso estricto. Si uno se pasa, así sea por un gramo, ya perdió por báscula el combate. Antes de subirse ya perdió el combate. Entonces es un tema bastante delicado, el cual sí es bastante necesario tener una dieta. Sabemos que al practicar este deporte hay que llevar una disciplina estricta para llevar así un entrenamiento bueno y avanzado. Pero ¿qué es lo más necesario para poder realizar las prácticas de boxeo en la liga? Esto es un deporte el hecho de ser de contacto implica que si una persona no cumple, no es constante, sus habilidades no van a estar a la par de las personas que sí vienen. Entonces, ¿qué pasa? Una persona no cumple y sus habilidades están por debajo de la otra persona, se va a ver afectado porque va a recibir golpes, ¿sí? Entonces yo diría que básicamente la constancia en este deporte es lo principal, o sea, disciplina y constancia, más que cualquier otra cosa. Bueno, Fabián, esto fue todo por hoy. Pues gracias por su tiempo y por su colaboración. Y pues si quiere colaborarnos con un mensaje de despedida. Nada, que los muchachos vengan hacia la Liga de Boxeo Bogotá, ubicada en la Unidad Deportiva del Salitre, que los esperamos. Nada más. Listo. Gracias, Fabián. Listo.